Desde la zona sur, desde la zona sur, Luxembourg, identidad máxima. En escena, DJ Tumbareyes, el pionero del sur de Quito. Se viene algo clásico, grandes amigos, bienvenidos a la sala, súper bien. El Cotopaxi, bienvenidos, aquí estamos. Desde la capital, la carita de Dios, DJ Tumbareyes. Haciendo este mixer, elegancia. DJ. ¡Vamos, chicos! ¿Cuántos panas solteros? Bienvenidos a pasarla súper bien. Panas discotequeros, aquí estamos. DJ Tumba. Sí o sí. ¡Vamos, eso! Todos los panas, bienvenidos a pasarla bien bonito. Bien chévere, DJ Joker. ¡Dale, DJ Tumba! ¡Hola! ¡Chardestown! Panas discotequeros de vibración, bienvenidos a pasarla bien chévere, por Dios. La diferencia en los mixers, aquí estamos. Hola, everybody, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Dale, body, ahí estamos, cambia, por Dios, cambia, Dufa. Aquí estamos, DJ. Órale, panas, bienvenidos a pasarla súper bien, por Dios. Panas desde la capital, aquí estamos, DJ Tumba. ¿Cuántos panas discotequeros de la vibración están por acá? Bienvenidos, ¿cuántos? ¿Cuántos panas solteros están por acá? Bienvenidos a pasarla súper bien. La Tacunga, el Cotopaxi, Salcedo. Aquí estamos, DJ Tumba, haciendo de esto, maestro. Los panas chicheros que le gustan la chicha, ponte pilas, aquí estamos. DJ, échala. Oye, ¿te acordás de esta situación? Esa tarde venimos más cargados que nunca, por Dios. DJ, hazlo. Panas de estudiantes, bienvenidos. ¿Cuántos de estudiantes, por Dios? ¿Cuántos de estudiantes son por aquí a pasarla súper bien? Panas trabajadores, aquí estamos. DJ Tumba, échale body. Los panas que tienen 20 años, ¿dónde están, por Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben bailar esa música bien bonita, bien clásica? A que lo sienta, lo viva, DJ. ¡Vamos ahí! ¡Órale, güey! ¿Cuánto se quiere una brama? Si quiere. ¡Órale, body! ¿Cuál es el grupo de amigos más chéveres de la Tacunga, por Dios? ¿Cuántos quieren pizza en el Ravana arriba? ¿Cuántos quieren brama? ¿Sí o no? Acá te damos, te regalamos más. Y Joker, Guatusa, ¿quieres? ¿Qué le pasa, Guatusa? Los cachos, hermano. Vamos ahí. Dale, por Dios. Para Ganchi. Eduardo Misa, los años hoy. Aquí estamos. ¿Cuántos le están cortando con la Barce Maratón que están haciendo bien grande, por Dios? ¡Hincha, bienvenidos a pasarla súper bien! ¿Dónde están los panas más chéveres del Cotopaxi? La mano arriba, ¿cuántos, cuántos? ¿Cuántos son los más chicheros del Cotopaxi? Ponte pilas, salte la mano. Aquí se viene Tumba Reyes desde Luxemburgo. Visiten el bar de Vibración, por Dios. Cualquier agua, cualquier pilce, cualquier la brama, por Dios. ¡Órale! ¡Yuhu! ¿Cuál es el pana más bailarín? El pana que sabe saltar más chévere, por Dios. ¡Échenle tumba! Aquí estamos para DJ Chucky, aquí estamos. Ahí un poco más, ahí está bien. Listo, maestro. ¡Vamos, DJ! Los panas que son solteros de esa tarde, bienvenidos. ¿Cuántos solteros? La mano arriba. ¿Cuántos quieren hacerse pedazo de esa tarde, por Dios? ¡DJ! ¡Dale ahí! Esa tarde ya lo sabes, DJ Christian. Paul Ramos, ese ambato. Aquí estamos desde el capital, DJ Tumba Reyes. Así, así. Estudiantes, ¿dónde son, por Dios? Los que en ese año se van a graduar, bienvenidos a Pasala, súper bien. La gente que viene desde los diferentes sectores del Cotopaxi, a Pasala, bien bonito, bien chévere. ¡Órale, güey! Así, así. DJ Tumba. Que están chuchaqueazos, por Dios, la mano arriba. ¿Y cuántos? ¿Cuántos de están chuchaqueazos, la mano arriba? Yo le regalo witty. El que está chuchaqueazos, yo le regalo. ¿Cuál quiere witty? ¿Cuál quiere witty? ¿Seguro? Ya le damos por ahí esto. ¿Cuál quiere una brava? Alzame la mano, vacílame. ¡Órale! Oye, DJ Tumba, se viene algo clásico, por Dios. ¿Dónde es el pana más chévere del Cotopaxi? La mano arriba, por Dios. Los discotequeros de Vibración, ¿dónde están? Bienvenidos a Pasala, bien bonito. DJ, echala, maestro. ¡Órale, güey! Así, así. Estamos aquí a presentes. ¡Yoko! ¿Dónde es el pana que no llega a la casa desde ayer, por Dios? El que salió ayer a trabajar y todavía no llega a casa. ¿Sí o no? Para ustedes, grandes amigos, aquí estamos. ¡Hinchas del Barcelona! De la liga, donde están bienvenidos a Pasala, bien bonito. ¡Órale, güey! DJ Tumba. Dele la ardilla, por Dios. La ardilla quiere tomar eso. La ardillita de Luxemburgo. Échela, maestro. DJ Tumba, para la creencia de Vibración, mi gracias, ¿eh? Aquí estamos, DJ. dale, body. Shake it down. Vamos ahí, dice chupa. Así. ¿Cuántos panas quieren grabar su disco en el Lucepo? La mano arriba, por Dios. ¿Quién quiere la última producción del Tumba Reyes? La mano arriba, échame la mano, oye. ¿Cuántos tienen los discos del Tumba? La mano arriba, oye, vacílame. ¿Cómo dice, sí o no? Aquí estamos los originales, Lucepol, DJ. Oiga, maestro, por Dios. Para las mujeres hermosas del Cotopaxi. Se lleva una guatusa ahora. Y eso. ¡Vamos, maestro! Los panas discotequeros, ¿dónde están? Bienvenidos a pasada, bien bonito. ¿Cuántos no pasan en casa los fines de semana? Salen a bailar a vibración, por Dios. ¿Sí o no? Pa' ustedes, Dulce Boy. ¡Tumba! ¡DJ! Hoy estamos mix, ya lo sabes, toda la vida. Aquí estamos. Tumba Reyes. Guatusa Mix, que te habla, estamos mix. El Chucky DJ. Disparándote, mixer. ¡Vamos, body! Órale, güey, ¿qué quiere agua, güey? A las 3 y se va. ¡Vamos, eso! ¡Woo! ¡Woo! DJ Tumba Reyes, maestro, suavecito, por Dios. ¿Dónde están los panas que saben bailar el lento y violento? ¿Sí o no? Los panas que les gusta la música de veras. ¡Échalo, maestro! Venga, se dice DJ Tumba, disparando mixer. Tumba Reyes. Pionero del sur. DJ. ¿Cuántos panas tiene Face? La mano arriba, por Dios. ¿Cuántos tiene Face? La mano arriba, échame la mano, vacilame. ¿Cuántos son amigos del Tumba Reyes? La mano arriba, oye, ¿cuántos? ¿Cuántos son panas de Guatusa? Yo, mi hermano, ¿sí? Ya sabe, Tumba, Guatusa. ¡Órale, güey! DJ. ¿Dónde está el grupo de amigos más chéveres de Cotopaxi, oye, sí o no? ¡Véngase, maestro! ¿Cuál es el pana que está chido? ¿Cuál es el chido? La mano arriba, el que está chido, échame la mano. Cualquiera una cerveza, la mano arriba, por Dios, vacilame los brazos. DJ Tumba, dale, maestro. Para todos grandes amigos a pasarla bien bonita esta tarde. La gente de Cotopaxi, la gente de Salcedo. Los discotequeros, herederos, bienvenidos. Hombres y mujeres. ¡Dale ahí! DJ Tumba. Salta, salta, salta. ¿Dónde están los panas que saben saltar de herederas? Oye, ¿sí o no? ¿Se acuerda, Genchi? Cuando tenía 12 años. ¿Sí o no? Cuando saltaba de esquina a esquina. ¡Órale, Bali! DJ Tumba. Sabe tanto más. El que salta más alto le regalo esto. Dame, dame, señora. Órale, Borin, DJ. Gózalo, gózalo, maestro. Chéveres de esta tarde, por Dios. El grupo de panas más chupadores, ¿dónde están? Lánzame la mano, vacílame. La gente del fondo, bienvenidos a pasarla súper bien. Y Joker. Eso sí no puede, ¿no? Discotequeros, de veras, ¿dónde estás? Hoy, lánzame la mano. Are you ready? How low can you go? amigas, ¿dónde están? A pasar a súper bien. Los solteros, solteros, hinchas de la soltería, ¿dónde están? Bienvenidos. Ale, DJ Tupa. Hacelo, hacelo, maestro. Para sentirlo suavecito. ¡Yuhu! Como el auspicio de Coca-Cola, ¿o? Nada que el auspicio. ¡Vamos, ahí va esto! ¿Dónde están las mujeres del Cotopaxi? ¿Si hay mujeres o hay mujeres? ¿Dónde están las chicas más hermosas de la Tacunga, por Dios? ¡Abato, está presente, sí o no! ¿Dónde está Salcedo? ¿Dónde está Salcedo? ¿Dónde está Lazo? ¡Bienvenidos, Pujili! ¡Dale ahí! ¿Dónde estás? ¡Para! ¿Cómo es? ¡Vamos a Vibración a saltar! Para Eduardito DJ, el Canchi Mix, más conocido como La Ardilla. El que salta bien alto le regalo la Brahma, por Dios. DJ. Vamos. Vamos a la playa. La fiesta está chévere. Vibración discoteca, preparándote, mixer. ¡Órale, maestro! Vamos a la playa, todos con sombrero. Todos los panas de veras, bienvenidos. Vamos a la vibración porque se viene tu parrilla, DJ. Son los panes que tienen 20 años, la mano arriba, por Dios, los que tienen 20 años. ¿Cuántos tienen 19 años como el Batusa Mix? La mano arriba, por Dios. ¿Cuántos tienen menos de 25 como Tumba Reyes? DJ, échale body. Levanta. Para los panas de la sucursal del cielo, que a los tiempos, oiga, bienvenidos a pasar a Super Chévere, ¿sí o no? Lo que está pegándose la Brahma, ¿dónde están? Bienvenidos. La chica que salta más alto tiene un disco de Tumba Reyes, ponte pilas. Ahí te quiero ver si eres de veras o no. Échalo esto. Se viene lo clásico, maestro. DJ. ¿Cuál se quiere ganar el primer disco de la tarde? Por Dios, la mano arriba. ¿Cuál quiere el disco de Tumba Reyes? La mano arriba, échame la mano. ¿Cuántos están los bulliciosos? Los bulliciosos, la mano arriba, bulliciosos. ¿Dónde están los solteros que saben chiflar durísimo? Los que se saben la contraseña, ¿dónde están? ¿Cómo? ¡Más fuerte! Dice, para ustedes grandes amigos, aquí estamos desde la capital, DJ Tumba. Hands up. A la chica que se bailando eso le regalo el disco de Luce Paul, por Dios. Una chica virgen. Bueno, eso no para que son vírgenes, por Dios. ¿Seguro? Y su pelada le crece. Vibración discoteca desde la ultra la Tacunga misma, aquí mismo Tumba Reyes DJ. ¿Cuántos panas son chicheros? La mano arriba, ¿cuántos son chicheros? ¿A quién le gusta la chicha? ¿A quién le gusta la chicha? Échame la mano. ¿Cuántos de están despechados de la vida, de las peladas? ¿Cuántos de están solo difíciles? Ya se viene DJ Tumba, ponte pilas. Aquí estamos, Luce Paul. ¡Échalo, maestro! Panchi tiene whisky. ¿Usará? Carlito Mix, ¿no? Émesis, el mimado del Alexis, dice. Vamos ahí. ¿Dónde es el pana que ella de veras no se avergüenza de nada y a nadie? ¡Órale, Bodhi! Discoteca. ¿Dónde es el pana que no llega a la casa desde ayer, por Dios? ¿Cuál es el pana que va a llegar a la casa el día lunes, 6 de la tarde? Y más fluto, más cansados que nunca, porque viene a Vibración a Vela del Tumba y Joker. ¿Dónde está Jack Tayo? Bienvenido, Jack Tayo. ¿Dónde está? ¿Hay o no hay? San Vicente, ¿dónde estás? ¿Dónde está San Vicente? Alzame la mano, San Vicente. ¿Cuántos de San Vicente? ¿Cuántos vienen de Chactayo? Alzame la mano de Chactayo. ¿Dónde está la gente de la Tacunga? Bienvenidos, Zapato Salcedo. Esa tarde ya lo sabes, el gran mano a mano, Tumba Reyes, Paul Ramos, ya mismo. ¿Sí o no? Para hacer esa vibración, ahí estamos. DJ Tumba. Para gente de Pasto Calle, ¿está dónde está? Y la fiesta del party se prende, se vive. Más. Yo. ¿Dónde son los panas ya de veras, por Dios? Los que le conocen a Tumba Reyes, dásame la mano, oye. Dale ahí, suavecito, para que lo sientas. Tumba Reyes, el pionero del sur de México. Yo. ¿Qué pasó, Jack Dayo? ¿Está pila o está dormido? ¿San Vicente? ¿Qué está? Nada. ¿Están chidos? No creo, por Dios. ¡Dale ahí! ¿Cuántos quieren hacerse un levante en esa tarde? La mano arriba, por Dios. Ya mismo vienen las bailarinas de Tumba Reyes. Pónganse pilas. Unas 90, 60. Máximas. Los tiempos, oye. ¡Oh! Stop the beat. Drop the bass. ¿Dónde son los panas de Cotopaxi de Vibración?